soy la madre de la virginidad eterna. No he venido a juzgar ni a castigar. He venido para devolver a la humanidad al sínclito de los mundos bondadosos. Soy virgen eterna y solar. Soy Sofía Hiperbórea, soy alma mater atlante. Soy virgen y me dirijo a los virginales. Soy una virgen entre vírgenes. Adoro a los vírgenes. De vosotros solo pido una cosa, la virginidad. La virginidad que os devolverá el aliento de la vida inmortal. La virginidad que salvará vuestro mundo. Haced la elección que determinará vuestro destino. Elegid la virginidad. La virginidad entre los jóvenes, la virginidad entre los ancianos. La virginidad eterna, la virginidad como entrada al reino vivo en la tierra. La virginidad como el matrimonio divino anhelado por el alma. La virginidad como la naturaleza del ser humano. La virginidad como el hálito de la vida. La virginidad, la virginidad, la virginidad.